All the people. All the people. Todo el mundo teosófico. No sé más, todo el mundo. Antes de que demos comienzo a la sesión de la mañana, que está ya todo a punto, ¿verdad? Casi. Casi, porque nos falta la electricidad. No, ya bueno, de momento como que con la que tenemos humana y tal y tal, vamos a ir haciendo mucho. Queríamos comentaros algo que es importante, y es que, como sabéis, Martín nos ha ofrecido estar atento, pendiente, y dar y responder a todas las preguntas. No se había enterado, pero sí. Sí, lo ofreció, que no se acuerda hoy. Y entonces nos ofreció, que ha traído dos presentaciones, y bueno, nosotros así como que con las orejas puestas, pues dijimos, nada, esto hay que aprovecharlo. Yo soy el mono. Hay que aprovecharlo y mucho, ¿no? Entonces hemos pensado que la posibilidad, y ya lo hemos hablado con él, de que esta noche y mañana noche se hagan la presentación cada una de las dos noches, como ayer a las 10, el tiempo suficiente para las cenas, estar bien y tal y cual. Y una pues sería sobre el libro egipcio de los muertos, y la otra la transformación alquímica del ser humano por medio de los diagramas del corazón. ¿Lo he dicho bien? Más o menos. ¡Marilla! Bien. Bueno, casi casi, qué maravilla. Gracias, guapo. Todo tuyo. ¿Hay electricidad ya? ¿Ya, ya todo trabaja? Sí. Sí. ¿Me oyes? ¿Mejor? Probando uno, dos, tres. Hasta ahí llego. Ya cuatro, ya es demasiado. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, ¿me oyes? Bien. Discúlpeme con los tres pelos que me quedan, que están volando, ¿verdad? Es bueno tener prana, ¿verdad? De mar. Ya iba a decir Caribe, ¿no? Mediterráneo. Más Mediterráneo. Bien, antes que todo, como siempre, un minutito de relax, ¿cómo se dice? De relax, ustedes entienden, ¿verdad? Y comenzamos. Para cambiar los British. De, del estudio, como en el caso del Foja, tenemos que establecer un universo a través del pensamiento, los diagramas, podría escribirlo eso. Entre más mejor, pero la idea está ahí, ¿verdad? Escribir la ecuación de que A es AB, como C es AD. Sabemos dónde hay una analogía en la doctrina secreta o en algún libro sagrado, o etc., cuando dicen algo que esto es como, ¿verdad? Cuando lean es como, se asemeja a cosas, a palabras así, ¿verdad? Ya sabemos que estamos enfrente de posiblemente una analogía, y entonces hay algo ahí que los maestros Blavatsky no quieren detener para estudiar la analogía. Como hicimos en este segundo o tercer ejemplo, el jinete, la analogía, la doctrina secreta, el fójate es el corcel y el pensamiento es el jinete. Entonces lo arreglamos como el jinete es con el corcel, como el pensamiento de los seres divinos es para el fójate, ¿verdad? Algo así. Lo que queremos es estudiar, aprender más, tener una mejor idea, una mejor imagen de cómo funciona la relación del pensamiento de los seres divinos con la energía divina, la energía dinámica, esos rayos de Zeus, ¿verdad?, de Júpiter. Cómo eso trabaja con la analogía de que es como el jinete con el corcel. Entonces, los términos analógicos son que lo que descubrimos del jinete se lo podemos aplicar en este detalle al pensamiento de cómo actúa el pensamiento de los dianchojas. Lo que descubrimos de la función del corcel se lo podemos aplicar al foja. ¿Estamos de acuerdo? En este caso podríamos decir que, como habíamos dicho, que el jinete tiene un plan de ruta, el pensamiento, los dianchojas, tiene un plan divino, ¿verdad? Sabemos que el corcel va a llevar al jinete a realizar ese trabajo, ¿verdad? Entonces el foja va a ayudar a los dianchojas a realizar ese trabajo. Vemos que el corcel es el jinete, el corcel es el vehículo, de alguna manera vamos a ver que el foja va a ser el vehículo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en representaciones como caballos en fuego, caballos alados, ¿verdad? El foja, de alguna manera vamos a verlo eso en diapositivas, o ustedes mismos en museos y libros, etcétera, etcétera. ¿Vieron cómo se trabaja esto? Lo que descubrimos de la función del jinete se la podemos aplicar a los dianchojas, y lo que descubrimos en este estudio de cómo se comporta el caballo, el corcel en relación al jinete en este tipo de analogía, se lo podemos aplicar a foja. ¿Está bien? Y así descubrimos más. ¿Alguna pregunta sobre esto? Analogía y correspondencia. ¿Sí? Si no está claro, me pueden escribir. No sé si les interesa mantener en contacto conmigo para preguntas o ideas, o si quieren mis presentaciones por email. Mi email es Martin Leiderman. Esto creo que se dice arroba, ¿no? Arroba a mac.com. Si hay unos de ustedes que si son racistas no les gusta el Mac, tengo Yahoo. M-A-C. Sí. Pero hay gente que dice nada con Apple, nada. Yo soy PC, entonces tengo Yahoo también. Hay gente que es así, que es la mitad del mundo, más o menos. No, más de la mitad. Eran una minoría, pero con los iPods y el iPhone ya muchos se han convertido, pero bueno. Pero tengo dos, el que les gusta más, el que les conviene más, usan. Y es facilito, ¿verdad? Mi nombre y mi apellido, Mac.com y Apple.com. ¿Está bien? Estoy a la orden. Hoy en día estamos viviendo en un mundo extraordinario. Realmente es pequeño. Si antes era pequeño, ahora se hizo bien pequeñito. Muchas gracias. Anoche descubrí a un teósofo extraordinario Rafa Ferro, extraordinario, gracias por la presentación de anoche. Como les dije, como les dijo Clarisa, yo tengo varias presentaciones en la computadora, dos de ellas muy interesantes. Sí. Que me he descuidado de decir es que en relación con la música, Blanca os contará su dirección electrónica. Si le queréis pedir la música, que la están preparando, no puedo estar haciendo, como comentó ayer, la están preparando, si le queréis pedir la música, pues directamente a ella en su dirección electrónica. Cuando la tengan, la podrán. ¿Queréis que la apunte? Pues también. Sí. Perfecto. Claro. Después. Por favor, es la hermana está. No, ahora no. Ahora es. O en la dirección. Bueno. El tema de esta mañana, iba a hablar de las dos. Entre las dos que me parecen que son muy diferentes de lo que estamos viendo y igualmente muy parecido a lo que estamos estudiando. Una es el libro Egipcio de los Muertos, que yo creo que, como todos fuimos egipcios en vidas pasadas, esa es mi impresión, ¿verdad? Lo egipcio me atrae, lo egipcio antiguo me atrae muchísimo, y me he dedicado parte de mi vida a estudiar el mundo antiguo egipcio. Tengo una presentación, no la tengo las diapositivas completamente traducidas al español, pero lo importante es los papiros, ¿verdad? Y la descripción del papiro, va a estar alguna en inglés, alguna en español. Quizás tenga oportunidad mañana a traducir algunas otras. Pero la del libro Egipcio de los Muertos me gustaría hacerla entonces de segunda, para tener alguna oportunidad de traducir un poco más las diapositivas esta noche y mañana un ratito. Esa conferencia, esas diapositivas las vi yo en unas 18 horas. Yo creo que si no dormimos el miércoles a jueves, ¿verdad, Clarisa? Pero para dar una idea general, vamos a usar unas claves, unas diapositivas claves, para ver todo el ciclo, ¿verdad? Que sería el ciclo, lo voy a dedicar solamente a la parte del ciclo osiriano, en vez del de Amón osiriano, vemos la parte osiriana, que es el libro egipcio de los muertos, por decir muerto de esta manera. Pero hay mucho más, la vi en varios campos teosóficos en Estados Unidos que están invitados. Tenemos cuatro campos teosóficos extraordinarios, y por lo general me demoran unas 18 horas, 20 horas, y la gente quiere más. También traigo el libro Egipcio de los Muertos, el papiro, lo ponemos en la habitación, tiene 72 pies, sería dividido entre 3, ¿verdad? A unos 20 metros, el libro Egipcio de los Muertos, parece un poco más de 25, ¿no? 25 metros, y lo pegamos en la pared, y comenzamos en la número 1, y al final, de las 18 horas después, 3-4 días después, ya estamos al final, donde está la opción de reencarnar o realizar simbólicamente, ¿verdad? Es algo extraordinario, único, ¿verdad? Y quizás la reminiscencia de vidas pasadas pasaría. Cuando yo fui al Museo Británico, esto es un cuentito chiquitito, al Museo Británico de los años 70, tuve la tragedia de que cuando entré había una escuela de niños entrando. Mi carna. Mi único día en el Museo Británico, compartido con, no sé, creo que eran 28 millones. No exagero, estaban por todos lados, en todas mis fotos, estaban niños entre arriba de niños, y yo quería tomar esta pieza, y de niños sobre niños, colgando niños desde arriba, caía, llovía en niños, eso era un desastre de niños, por favor. Y yo que tengo mellizos. eso, pero eso es un desastre, es el karma, ¿no? Y la magia ocurrió cuando... ¿Han ido al Museo Británico? Sí, no. Sí, está sí. Sin mire, no pueden desencarnar sin ir al Museo Británico. Ah. Entonces la magia fue que cuando de pronto entré en el cuarto de la sala de las momias, que era lo que yo quería estudiar, los niños los 500 millones de niños que entraron conmigo, de pronto un silencio total. Total. Era como si estaban buscándose a sí mismos, la momia de ellos. Estaban totalmente momificados, petrificados. Y bueno, ahí me di cuenta que sí hay una conexión, ¿verdad?, con esa vida pasada. Que entre las estatuas y todo ese mar de estatuario en el Museo Británico, cuando llegaron a la sala de las momias, entonces cristalizó algo. En esa belleza infantil, ¿verdad? De esa mente infantil. Y por supuesto aprecié a los niños. Hay iluminación en los niños. Y bueno, fue algo extraordinario. Entonces, el libro es Hizo los Muertos, una presentación, la segunda. La primera es algo extraordinario también, y es la transformación, la transmutación alquímica de una persona en su estado natural, ¿verdad? Donde nace y estudia y vive su vida natural, oye los sonidos mundanales, vive su vida normal y el cambio alquímico en el alma, ¿verdad? Desde una persona normal y corriente, cuando despierta la filosofía y despierta la teosofía, ¿cómo cambia? En 16 láminas, en blanco y negro, pero todo dentro del corazón humano. Hecho por un discípulo de Jacobo Boehm, que era un teósofo cristiano de hace muchos siglos, ¿verdad? Y eso es algo extraordinario. 16 láminas, donde está paso a paso cómo nuestro corazón... O sea, simbólicamente, el alma humana, simbolizada en un corazón, sus transformaciones hacia la luz, hacia la iluminación, hacia la completud, ¿verdad?, del estado humano. Interesante, ¿verdad? Claro que me gusta. Y me encantaría compartir con ustedes. Gracias a todos, ¿verdad? Eso es una muy linda presentación, 16 lanzas. Bien, el tema de hoy es la estancia segunda de la doctrina secreta. Y por supuesto, antes de pasar a la estancia segunda, vamos a leer la estancia primera, cada uno en silencio. Cuando yo termino de leerla en silencio, pues todos terminamos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué podemos hacer, verdad? Pero quisiera dar unos momentos de lectura meditativa, contemplativa, ¿verdad? Para que todos nosotros podamos obtener esa visión de la idea de todo uno en el pralaya. Todo uno en el pralaya. Ese momento primero o antes del comienzo del despertar del universo. Entonces leamos en silencio las 9. recuerden que todo uno en Pralaya está en las estancias descrito con diferentes símbolos, en diferentes maneras. El todo uno al principio está descrito como el eterno pariente o padre-madre, ¿verdad? Envuelto en sus siempre invisibles vestiduras. También está descrito como solo la oscuridad llenaba el todo sin límites. También nos da la idea de que el padre, madre, hijo era una vez más uno. Así que todo uno en el siguiente momento va a ser triple, ¿verdad? Padre, madre e hijo. También nos da la idea de que la idea de que todo uno en Pralaya es un momento de paranishvana en el ser, ¿verdad? Paranirvana, el nirvana supremo, el estado supremo de felicidad o de realización o de conciencia absoluta, ¿verdad? Paranishvana es otra palabra que podemos aplicar al estado de absoluteidad o de lo absoluto. También vemos que se usa la palabra eterno no ser, ¿verdad? También vemos que está descrita como la forma una de existencia extendida sin límites, infinita sin causa, en sueños sin ensueños. También descrita como la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal. Todo eso refiere al todo uno en Pralaya, en reposo. ¿Lo ven? Es un juego de palabras para que nosotros podamos mantener una idea holística, pero holística no es español. ¿Es holística? ¿Completa? Sí, con todos los ángulos. Somos muy acogedores, y no es nuestra, también nos la hacemos nuestra. Maravilloso, mientras que me entienden, ¿verdad? No, esta se usa aquí también, sí. Como me pasó mi primera charla en inglés, estaba mostrando a Xochipilli, una el dios de enflorado, por decirlo así, de los náhuatl, hermano, ¿cómo dice náhuatl? Gracias, tan experto. Náhuatl. El dios Xochipilli, que está lleno de flores, ¿verdad? Y así mismo lo dijo. Look at the floor. Y lo dije en español. Y de pronto, ¿qué hizo la gente? Miró al piso. ¿Por qué flores piso? Y dije, Dios mío, ¿qué tendrán? Mira el cierre de miedo. Que me hicieron allí. O sea, los perdí, ¿verdad? Cuando una alma caricativa, ¿verdad? Y dice, flower. Y me di cuenta lo que pasó. Look at the floor. Los perdí. Mientras no ocurre eso, ¿verdad? Esas son cosas que pasan, ¿verdad? Fabulosas, ¿verdad? Que después tienen. Bueno, entonces las diferentes maneras como está descrita el todo uno en reposo, ¿verdad? Y esta es muy bella, la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, ¿verdad? Entonces la vida inconsciente es el todo uno, en reposo, ¿verdad? Y ya la vida estaba palpitando. Miren la idea, ¿verdad? Formarse la visión del todo uno en Pralaya no es fácil porque tiene todos estos elementos que Blavatsky nos los está como rogando, implorando que los asimilamos. No es un universo estático, ¿verdad? No es una idea de un círculo oscuro, blanco, no, son todo lo que nos está diciendo, es oscuridad, es forma, es vida palpitando. ¿Lo ven? Eso es importantísimo. Otro punto importante en la estancia 1 es, vean, este juego de palabras que aparentemente contradictorios y duales tienen que ser parte de esta unidad. Juego de palabras que aparentemente contradictorios y duales forman una unidad. Por ejemplo, en la 6, para aquello que es y sin embargo que no es. En la 7, el eterno no ser, el único ser. ¿Ven? O lo visible que fue, lo invisible que es. ¿Ven ese juego dual? ¿Por qué Blavatsky trata maestros, ¿verdad? Cuando digo Blavatsky, por favor entiendan Blavatsky con sus maestros, ¿verdad? Y los chelas y todas esas personas que ayudaron a escribir la doctrina secreta. Cuando ellos presentan esto de esta manera, no es para confundir, sino para amplificar, ¿verdad? No es para confundir, sino para ayudarnos a expandir nuestra conciencia, en obtener una imagen, una formularnos una idea, en tener una visión más universal, ¿verdad? Menos, sí, a mí me gusta este detallito, no, es completa, es y no es, el ser y no ser, el uno, el número y el no número, ¿se acuerdan? Esta dualidad es importante de asimilar. Si no, caemos en un dogma, en una sola línea, ¿verdad? Lineal, mecánica, de entender algo que es un misterio. ¿Alguna pregunta de la estancia 1? Si no, pasamos al 2. Ok. Si tuviéramos el tiempo infinito, ¿verdad? No nos iríamos de la 1 hasta que todos tengamos la visión de la 1, pero hay que avanzar un poquito. La estancia 2, lo primero que vamos a hacer es leerla y ver qué palabras no la tenemos, no tenemos clara, ¿verdad? Y ya yo perdí mi glosario, pero yo sé que ustedes tienen el glosario para dar la idea exacta. La estancia 2 dice lo siguiente: ¿dónde estaban los constructores, los luminosos hijos de la aurora, Mandvantarika? En la desconocida oscuridad, en sus aquí paranispanas, los productores de la forma, de la no forma, vean la dualidad, ahí las palabras, la raíz del mundo, de Bamatri y Suavabat, reposaban en la beatitud del no ser. Yo puse algunas palabras en inglés para aquellos que quieran ver la palabra original. En esta 2.1 hay palabras sánscritas, ¿verdad? Manvantara, ya la hemos visto. Aquí son los seres divinos, ¿verdad? De la 1.3. Esos son los Vianchohan, donde contienen la mente universal, donde van a revertirse las ideas, buscar las ideas o el hoja y establecer el mundo. Después tenemos a Devamatri y su Abad. Devamatri, ¿alguien podría leer en el glosario lo que dijo Blavatsky de Devamatri? Clarisa, por favor, ¿por qué no? Pepi, ¿tú tienes otra copia de las estancias de la otra manera? Donde ya están bien con el glosario, esas. ¿Tienes otra para mí? Sí. Ok, ¿tienes una para ti? Porque después de la estancia yo puse un glosarito, ¿verdad? Que son palabras sacadas de la doctrina secreta. Y eso que quiero dar después de dar mi interpretación. El Devamatri dice es la madre de los dioses, Aditi, o espacio cósmico, ¿verdad? Entonces, gracias, Pati. No, está bien. Yo que no tenía nada. Y su Abba es el espíritu o esencia de la sustancia, ya la vamos a estudiar y la vamos a conectar con otro su Abba. Entonces, ¿dónde está la raíz? Digo, los productores de la forma, de la no forma, la raíz del mundo, la Devamatri y su Abba. Y sabemos Devamatri, Deva, dioses, Matri, madre, ¿verdad? La madre de los dioses, también se le dice Aditi, se la llama Aditi, espacio cósmico, etc. Es la parte femenina de la deidad. ¿Este espacio cósmico es el espacio que hablamos ayer? El espacio, sí, como es. Por decirlo así, solamente hay uno. Espacio es todo. Si se entendí la pregunta, no sé. El espacio cósmico es. Aquí espacio tiene un significado. Digo yo. Digo yo. ¿Hay algún problema? No. Okay. Y su Abad. Que su Abad le dicen el espíritu, la esencia de la sustancia. Después vamos a ver exactamente lo que es su Abad. Reposaban en la beatitud del no ser. En el segundo, ¿Dónde estaba el silencio? Es interesantísimo, ¿verdad? ¿Dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? No, no había silencio ni sonido, salvo, nada salvo, el incesante hábito eterno, por sí mismo ignoto. La hora no había sonado todavía, el rayo no había brillado, aún hacia adentro del germen. En inglés, brillado es flashed, que eso significa como un destello, ¿verdad? Por eso puse el flash, porque es más como un flash, ¿verdad? Big Bang. Esa es la manera de decir flash, el Big Bang. Flash aquí lo tomamos y a veces lo utilizamos. He tenido un flash de... Se puede incorporar, sí, se tomó, sí. Okay. Porque la idea brillado no me da la idea de flash, ¿verdad? Más bien, brillado significa que siempre ha brillado. Es una cualidad de algo. Y flash es un momento, ¿verdad? Sí. Es un destello. Destello es una linda palabra, ¿verdad? Es un destello. Voy a escribir eso, destello, muchas gracias. Destello. Es una linda palabra. El rayo no había destellado. No, la destellada no. Oh, gracias. Entonces, no era como, no era... Pero destello es una linda palabra que describe, ¿verdad? Lo que está pasando, un destello, etc. ¿Quién dijo destello? Se me acaba de ocurrir otra palabra, destello. ¿No le parece que...? Es una buena palabra, ¿no? Destello. Buena palabra. Gracias, hermano. Aún dentro del germen, el germen va a ser muy importante, ¿verdad? La matri Padma aún no se había hinchado, matri madre, ¿verdad? Padma es la flor de, ¿cómo se llama? De loto, ¿verdad? La madre loto, la matriz de la naturaleza. Por supuesto que en teosofía hemos estudiado bastante el símbolo de loto, ¿verdad? Como el universo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Por su manera de crecer, no lo vamos a estudiar aquí. Y cuatro, su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único y caer después, como tres en cuatro, en el regazo de Maya. Saben que es Maya, ¿verdad? La ilusión, y en este caso es el universo ya manifestado, que es como cambia, tiene la realidad de la ilusión, o es de la naturaleza ilusiva. Cinco, los siete hijos no habían nacido todavía del tejido de luz. La oscuridad era padre, madre, como Soabá, y Soabá estaba en la oscuridad. Los siete hijos, recuerden que si empezamos a conectarlos, los tenemos en la estancia 1, ¿verdad? Los siete señores sublimes. En la estancia 2, en el comienzo, los constructores, los luminosos hijos de la aurora. Y ahora los tenemos otra vez. ¿Dónde están esos siete hijos, verdad? No habían nacido todavía del tejido de luz. La oscuridad era dual. Padre, madre, coma, soaba. ¿Lo ves? La idea nos da que la unidad es dual. ¿Hermano? Sí, estaba mirando la estancia 1. ¿Cómo podemos definirlo? Porque ya dice aquí, está basado en negaciones, más o menos, ¿no? Está basado en negaciones, sí. Pero por mucho que niegue, el cerebro te pueda pasar. Entonces dice, bueno, para que unidad de estancias tiene que haber una voluntad. Si no hay voluntad, la estancia no se manifiesta. Claro. Suponiendo que sea una manifestación, no lo sé. Claro. Uno no puede dejar de preguntarse. Hay una voluntad. No sabemos. No puedo decir nada más, pero para que suceda más, una estancia de una voluntad. Y ahí, claro. Hay que poner un telón y decir, ahí no se debe preguntar. A veces esto no se debe preguntar. No, es muy importante la pregunta. Porque no hay respuesta. Porque hay y no hay. Como dice aquí, hay y no hay. Se puede y no se puede. Y tienes razón lo del telón, ¿verdad? Hay un momento que uno dice hay un misterio. Es cierto, ¿verdad? Llega un momento donde uno dice, hay un misterio. La mente no necesita eso. Y la mente dice, pero yo quiero conocer ese misterio. Explícamelo. Defínelo. Entonces, lo que se hace es un juego de simbolismo. Como no se puede explicar con palabras el misterio, se representa simbólicamente ese misterio. La vida palpitando, ¿verdad? Son todos símbolos que representan ese misterio. Ahora, Blavatsky, usando los puranas, usó esa palabra que hablé ayer, que se llama karana, para hablar de ese misterio. Y dice, sí, hay alguien con un reloj, donde cuando la voluntad llega de decir, comenzamos el mandantara, está eso, ¿verdad? Pero eso es un misterio, porque ¿cómo vamos a hablar de la causa, de las causas, de todas las causas, al final de todas las causas, o mejor dicho, la causalidad, ¿verdad?, de las cosas? Eso es muy difícil. Es como hablar de ese singular absoluto, que Platón dice, cuidado con hablar en singulares, ¿verdad?, o definir, mejor dicho, singulares. Pero tienes mucha razón, la mente quiere saber, quiere hablarlo, y lo más importante es cuando tengamos una visión de eso, porque lo bello del ser humano es que tenemos buddhi. El buddhi es posible que pueda captar un vislumbre, ¿verdad?, de ese misterio. ¿Dónde está el ojo de contemplación que puede captar la omnipresencia de esa majestuosidad que vamos a llamar espacio o para Brahman? O lo absoluto, etcétera, ¿verdad? Podemos tener un vislumbre. Ahora la mente dice, tuve ese vislumbre, déjame traducirlo en mis propias palabras. Cuando ya vamos a usar nuestra mente para traducirlo en nuestras propias palabras, pasamos al mundo de manas y de kamamanas. Y voy a decir, yo soy ateo. Déjeme decirle las estancias de un ateo. En el principio, el universo, que estaba invisible, por decirlo así, dormido, explotó. Por supuesto, antes de eso no había tiempo, no había mente, ¿verdad? No había felicidades, no había causas de tragedias ni de desdichas. No había nada, porque no había nada, ¿verdad? Estoy diciéndolo como un hotel. Pero no hay más estancia, ¿verdad? Es exactamente la misma estancia. Lo que hay que hacer es leer el espíritu del ateo, porque tuvo un vislumbre de algo extraordinario, que es el mismo vislumbre que todos nosotros vamos a tener, pero lo vamos a hacer teísticamente, o lo vamos a hacer como un filósofo, como un religioso, ¿verdad?, taoísta, cualquier, pero es el mismo vislumbre, y te lo puedo escribir las nueve a lo ateo, al estilo ateo, ¿verdad?, o al estilo cristiano, o al estilo musulmán, o al estilo lo que quieras. Pero te lo puedo describir. El vislumbre es el mismo porque es un ser humano, que tiene buddhi como nosotros, pero su marco de referencia es diferente. ¿Estamos de acuerdo más o menos? El vislumbre, lo bello, es el mismo. Es el mismo vislumbre, la misma visión. El problema está cuando pasa del buddhi al mana, al kamamana, yo lo veo de esta manera. Por lo tanto, todos los vamos a ver de esta manera. Si no, vamos a dialogar hasta que uno se canse. Yo no me voy a cansar, porque yo tengo la razón. Pero las estancias, y uno de los bonitos trabajos, se me acaba de ocurrir, es ver cómo cada uno las diría, porque queremos ver la maleta que traemos, el marco de referencia, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que nos apega al pasado, ya sea en la niñez o en vidas pasadas, ¿verdad? Es muy importante. Y de la manera como nosotros la describamos, es la manera que somos nosotros, nuestra personalidad. Nada que ver con la visión extraordinaria, iluminativa, divina que hemos tenido o que poseemos. ¿Estamos de acuerdo más o menos? ¿Lo ven? La misma estancia se puede describir en libros sagrados, en libros filosóficos, de millones de maneras, porque somos millones de seres humanos con millones de personalidades. Esto es muy importante ver. Sin embargo, un trabajo teosófico es ver la esencia de estas estancias en todas las religiones y en todas las filosofías. Aunque nos guste o no nos guste, ahí hay algo de esta estancia, porque es la visión de un ser humano, tal como nosotros, ¿verdad? tal como nosotros. Nosotros somos un poquito mejor, ¿verdad? Somos de otro lugar. No mucho, no mucho. En esa humildad teosófica. Pero sí se puede describir, ¿verdad? En el comienzo, el Padre, el Dios, ¿verdad? Envuelto en su majestuosidad, estaba descansando, no sé por qué, ¿verdad? Pero pues, después del sábado, ¿verdad? Y por siete sábados. Y de pronto dijo, hágase la luz, ¿verdad? Y como habíamos leído antes, la oscuridad irradia la luz, es lo mismo, ¿verdad? La oscuridad irradia la luz, nos dice la carta. Un Dios creativo irradió la luz, hágase la luz, el verbo, ¿verdad? La palabra, la voz divina, ¿verdad? Y así comenzó el mundo. Pues lo podríamos decir. Lo interesante y la diferencia entre la teosofía y la mayoría de las religiones teísticas es la palabra, y esto es importantísimo, digo yo, una vez más. Yo creo que ahí está la clave de la teosofía, que por supuesto lo vemos en varias culturas, ¿verdad? Los Vedas, etc., el ciclo, ¿no? del universo. Pero esa palabra, una vez más, eso no está en el Génesis, ¿verdad? En el principio. Yo creo que se les escapó una vez más. Eso ya sería teosófico. O en el principio siguiente, ¿verdad? Pero la diferencia es la idea, ¿verdad? Pero la idea es... A lo mejor es que se les escapó el sin principio. El sin principio. Sí. A lo mejor lo escribió, en el sin principio. A lo mejor lo escribió alguien que estaba muy cansado y dijo, no, otra vez, no, por favor. No, otra vez, ¿verdad? Oh, qué karma tengo, ¿verdad? Qué karma en el principio. Pero fíjense lo interesante de describir las estancias de acuerdo a cómo nuestra personalidad está enmarcada. Y gracias, eso es muy importante, hermano. Su visión es muy importante. Hermana, disculpa que estaba. No, a esa pregunta ya lo haría. No, es verdad, es contestar todo el bastante cero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está en la anterior a la uno es Dios. No, disculpe, hermano. Estoy tomando poco. Sí, se le puede, como quieras. La Vasqui la llama el espacio. Tiene una cantidad de nombres, ¿verdad? Una gran cantidad de espacios. El nombre no, es secundario a la visión, ¿verdad? Esa es la idea. Le puedes llamar lo que quieras. Lo importante es tener la visión correcta. La visión de la sabiduría divina. ¿Verdad? Eso es lo importante. ¿Hermana? No sé si ahora quiero hacer la pregunta, pero... Oh, no, la pregunta es importante, hay una inquietud y quizás todos la tenemos. ¿Podríamos entonces impedir, aunque no se puede llegar ahí, impedir con todos los tratados que nos da la base, por ahora se nos da, ¿no? Para que... Y entonces, aunque llegue un momento parece que no hay nada, que no podemos decir más, si llegando al Karana y podemos impedir una inteligencia está actuando en otras cosas que no podemos ni acusar. De la misma manera, en el 6 de la estancia 1. 6 de la estancia 1, 1-6. Es 1-6. Estaba asumido en Paralispana para ser exhalado por aquello que es. Y sin embargo, bueno. Recuerda, continúa. Para ser. No me hagas un truco. Para ser exhalado. Sofístico. Por lo tanto, podríamos incluir que el opuesto sería. Oh, sí, por supuesto. El ritmo de la naturaleza. ¿Quién dice cuándo es el tiempo para que venga otra vez esa exhalación? Claro. ¿Cuánto dura eso? Pero, ¿quién lo toma? Karana, ¿verdad? Una vez más. Karana. Una vez más. Karana. Y eso ya empezaría con la interferencia de todas las cosas. Rítmico, ¿verdad? Hay un ritmo, o sea, en el universo. Sí, por supuesto. Hay que inferir que hay una inteligencia detrás de todo este universo que tiene ese ritmo, ¿verdad? Es un ritmo inteligente. La única manera que lo podemos demostrar es que estamos todos aquí con inteligencia, ¿verdad? Y es lo único que tenemos. Y podemos decir que por lo menos el universo fue inteligente en, y nosotros compartimos esa inteligencia. Isaac. Alguien lo pone el nombre de Dios en el universo como un péndulo. Un péndulo. Sí, porque cuando el universo se manifiesta, el péndulo está en el mundo manifestado. Okay. Y cuando el ritmo termina, se va al otro lado, bueno, en teoría, al paranispana, a la oscuridad, sí. Y el mismo ritmo que llevaba en este mundo lo vuelve a repetir y vuelve otra vez. Es como si no hubiera lo que nosotros pensamos como Dios, pero que es algo que nos cuesta entender. Claro. Exactamente, si yo digo Dios, empezamos a estructurar mentalmente algo definido, ¿sí? Y para la mayoría es difícil entender que hay algo que no es algo, pero que es, ¿sí? Y eso de alguna forma mantiene esto en movimiento. Claro, y cuando le das un nombre, ya lo acabas de decir. Entonces le podemos dar nombres como aquello. Sí. Lo importante es que tengamos una visión correcta. Para mí, nombres, formas, etcétera, es secundario, mientras la visión de la sabiduría divina es correcta. ¿Verdad, hermano? Se estaba hablando aquí de relaciones, etcétera, sí. hasta el final se acepta todo, pero me ha gustado más que se diga aquello, okay. Porque has hablado, debe haber una inteligencia que haya hecho esto. Ya has caído en un positivo. Podríamos decir una no inteligencia también. Que el no ser. Igual que el que es ser. Sí. Porque hemos caído en la trampa de la mente humana. Exactamente. Decimos que hay una inteligencia. A lo mejor, ¿no? A lo mejor era inteligencia, no inteligencia. Así le gusta. Por eso apunté, vean esa aparentemente palabras duales contradictorias. Los Vedantinas usan aquello por lo general, ¿verdad? Les gusta usar la palabra. Pero la hermana no había terminado. Permítame. En la estancia 2.2 también dice: no hay silencio ni sonido, nada, salvo el interesante hábito eterno para sí mismo y no otro. Ni él mismo sabe que está respirando cuando todavía no se ha manifestado, algo así, entiendo yo, no sé. Claro. Entonces, eso casaría con lo otro. Es decir, se mantiene latente esa respiración, ese hábito, esa exhalación o inspiración, y durante la inspiración no es consciente. Por lo tanto, necesita la exclusión para hacerse consciente. Somos, entonces, pequeños puntos de conciencia para que la gran conciencia que somos, o de que somos parte, se pueda conocer. Sí, sí, está lindo. ¿Verdad? En el libro de Juan dice algo, ¿no? Parecido, pero con las palabras del cristiano, o con uno del caramita que dice que era de Juan. Okay. Así que las tinieblas no reconocieron a esa luz. Okay. Ese pasaje de que la luz emerge de las tinieblas, pero las tinieblas no lo reconocen, no la pueden conocer, no la pueden entender. No da a entender que lo no ser. Y lo ser. Y lo ser, ¿no? Sí. En el argot cristiano. Sí. Es muy teosófico ese ser, no ser, el eterno no ser, el único ser. Ese juego de palabras dual, ¿verdad? Da una redondez a algo que no podemos caer en la trampa. Me gusta ese juego de palabras. Caer en la trampa sofística, ¿verdad? De decir algo positivamente. Cuando nos está diciendo Blavatsky, cuidado, lo vamos a decir en negativo. Sin embargo, hay mucho positivo. ¿Hermana? Desde el punto de vista teosófico, en la constitución del hombre, la mente tiene una dualidad. La mente puede aspirar a lo supremo, a Dios, y también puede quedarse en lo inferior, atado a lo pasional. Entonces, con la misma mente, ¿a qué mente nos referimos? Porque la percepción, la visión, está requerida de Willy y es la mente superior a la que la percibe. Y de alguna manera, todo lo que es la instrucción teosófica, imagen, visión y percepción nos está llevando a trabajar la mente superior para que de alguna manera haya una conexión con el mundo. Y eso yo creo que es una perspectiva que en un ámbito prosético no se puede perder. Claro. ¿Sí? Claro. Eso es lo que quería. Gracias. Es bueno, es importante mantener la idea de la mente dual, ¿verdad? La mente que mira hacia arriba, la mente que le encanta el kama y produce el kama más. Gracias. ¿Avanzamos? Sí. ¿Sí? Estancia 2. Ok. ¿Vieron qué bonita es la 1 a veces? Como les digo, yo voy a un seminario en Crotona, las estancias decían y no pasamos de la quinta, del versículo quinto, ¿verdad? Porque es fabulosa, fabulosa. Pero hay tanto, pictórico, gnóstico, ¿verdad? La jerarquía de los seres divinos, los momentos del behold, de la contemplación, los cuatro que les dije. Hay tanto que estudiar, ¿verdad? Tanto que visualizar, tanto que aprender. Pero vamos pasito a pasito, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo en el primer paso de la estancia 2, es que las palabras, las que son ajenas, las podamos entender, ¿verdad? Las que son foreign, extranjeras, las llegamos a entender. Vamos a ver la estancia 2. Nos dice Blavatsky en el proemio, recuerden, el proemio es muy importante porque ahí describe todo lo que debemos de saber para estudiar las estancias. Más o menos, estoy exagerando. A mí me encanta exagerar, no sé si se dieron cuenta, 500 millones de niños caminando conmigo. Bueno, pero el proemio es muy importante y hay que estudiarlo línea por línea, palabra por palabra, visualizarlo, contemplarlo, expandirlo. En la primera página, la estancia 2. Clarisa, ¿podrías leer la estancia 2, como está diciendo en este párrafo, en la primera página? Primera página, pasa a la primera página, y al final dice la estancia 2, que escribe. ¿Y si la puedes leer? Gracias. ¿Hola? Sí, tú habla. La estancia 2 describe una etapa que para una inteligencia occidental viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia, que el explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado. Por tanto, debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas del lector el penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas de que se hace uso. En verdad, hay que tener presente que todas estas estancias hablan más a las facultades íntimas que a la inteligencia ordinaria del cerebro físico. La estancia tercera describe el redespertar. Hasta aquí, por favor. Sí, se me pasó la línea. La línea. Sí, no había la línea. Era y no era línea. Era y no era línea. No era línea. Entonces, la estancia 2, al igual que la estancia 1, ¿verdad? Es casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia. El explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado, un volumen. Nosotros lo vamos a hacer en 15 minutos. ¿Por qué? Porque dice aquí que para eso hay que tener facultades íntimas, que la inteligencia, nosotros no somos inteligentes ordinarios, ¿verdad? Entonces en 15-20 minutos, pues la... Y fíjense que dice, al penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas. Como en la estancia 1, no se puede hablar de ellos sino a través de frases alegóricas, de símbolos, ¿verdad? De negativos. Si dice algo que no es en negativo, es alegórico, simbólico, ¿verdad? Que nos da ciertas imágenes, ideas, porque no se puede describir de otra manera. No se puede describir de otra manera. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿qué hay en la estancia 2 diferente de la estancia 1. Esto es como un taller, ¿verdad? Yo estoy preguntándoles, vamos a leer cada uno por su lado, o por sí mismo, o con el vecino, si conocen al vecino y le tienen confianza. ¿Verdad? Que no les quite sus ideas, ¿no? Ni idea. Pues etcétera, etcétera, ¿verdad? Voy a escribir un libro sobre entonces, compartan, miren, estudien, lean. ¿Cuál es la diferencia que dice Blavatsky entre la estancia 2 y la estancia 1? ¿Qué ven en la estancia 2? Que no había en la estancia 1. Y sin embargo, describe el mismo estado. Más o menos. Casi. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como si hubiese un solar destinado a algo, pero que todavía no hay nada. Ok. ¿Y qué palabras específicas usa Blavatsky en la estancia 2 que no usó la 1 para describir eso? Y tenemos una mano. Fíjate, allá. Da la impresión que la 1 es como si acabara el universo de sumergirse en Paralipan. Ok. Y la 2 como si estuviera a punto, aún no, pero estuviera a punto de volver a surgir. ¿Y qué palabras te dan esa idea? Que de que estuviera a punto de surgir. Dice, la hora no había sonado todavía, da a entender. Y en cambio antes decía, las siete sendas de la felicidad no existían. O sea, da la impresión que una cosa es que acaba de terminar y está sumergido, y la otra está empezando a amanecer. O sea, todavía está oscuro, pero ya está empezando a aparecer algo. Está muy bien, ¿verdad? La hora no había sonado todavía. Nos da la impresión que ya va a sonar. Ya va a sonar. Ya va a sonar. ¿Qué otras palabras les dan, hermana, atrás, en la esquina, después así? En la primera estancia decía que los seres habían dejado de existir. Los seres divinos. Sí. Y en la segunda dice que reposaban. Reposaban. O sea, ya es como un momento después, ¿verdad? Sí, gracias, hermana. Ya comienza a hablar de la forma y la no forma, de su abad y de la madre roto, de la madre. Ya expandió la idea de algo que está homogéneo, oscuro, ¿verdad? Nos habla más de esa dualidad, ¿verdad? Que ya va a aparecer, ¿verdad? De esa unidad dual. Gracias. ¿Otras palabras? ¿Hermano? Yo creo que hay negación aquí. Hay negación, ¿eh? En la estancia 1 hay dualidad. ¿Hay dualidad? No, sí. Ok. O pregunta dónde. Claro, ya hay más preguntas, ¿verdad? Sí. Fíjense que esa pregunta terminó en la 9. En la 1-9 hay una pregunta y continúa con preguntas en la 2, ¿verdad? Hay una transición entre 1 y 2 a través de preguntas, que es muy interesante, ¿verdad? Sigue con el tema de la negatividad, ¿verdad? De lo negativo, simbólicamente en negativo. Interesante, ¿verdad? Porque la 1 y la 2 describe el estado del todo uno en pralaya. No, todavía no. No, todavía no. Estamos empezandito, siempre estamos empezandito. Este es el problema. No, si nunca tengo tiempo suficiente. Era porque me parece que... No, está bien, hay que respetar los precios. Claro, me dice entonces en 2-1. Sí, pero era porque me parece que, había, que también hay otro aspecto. A ver, sí. En el punto 4, dice, su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo 1. Dice, no se había abierto, pero ya lo denomina como corazón, y corazón siempre es latido, es movimiento. Es decir, que allá hay algo que está dando pulsación de vida. O sea, antes era la vida palpitaba, inconsciente, ahora hay un corazón. Ya nos da una imagen que ya va a ser más activa, ¿verdad? Sí, ya da una imagen de que vamos a... El punto 6. Habla del germen. Del germen. Hay un germen, ¿verdad? Antes no había un germen. ¿Hermana? El 6, que también comienza, el universo estaba a uno. El universo estaba a uno, o sea que continúa la historia del uno. Y nos da un momento después, sin embargo seguimos en pralaya, ¿verdad? Y hay siete eternidades. En Inglaterra, cuando le preguntaron a Blavatsky por qué escribió siete eternidades en el pralaya, cuando el pralaya es homogéneo, y ella dice, para mantener la consistencia con el Manvantara, que hay siete ciclos, ¿verdad? Siete momentos. ¿Vieron la diferencia? Como les dije, en unos minutitos nosotros, ¿verdad?, lo vamos a resolver, lo que Blavatsky dijo, que le toca un volumen completo, hermana. No sé por qué nos debería haber preguntado nosotros. Hermana. Sí, que ya habla también de la caída de los números hasta el 4, hasta la depresión. Al 4, a ver cómo lo ves. De 3 en 4, ¿verdad? ¿Eso es lo que dices? Ok. Su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único. Y caer después como 3 en 4, y ahí tenemos los 7 planos, los 7 principios, ¿verdad? Que después lo vamos a ver en detalle para aquellos que no conocen la constitución septenaria. Pero a mí no me gusta comenzar con la constitución septenaria porque la gran mayoría lo sabe. Y me gusta comenzar con un desafío. Sabiduría divina y después meternos con eso. ¿Alguna otra? Hermano. Dice como 3 en 4. Sí. El regato, para caer en los regatos de Maya. Y ya está hablando de Maya. Es lo que está diciendo. Caer después como 3 en 4 en el regato de Maya. O sea que todavía no había la mente en la ley de central. O sea, había el motor que va a generar esa fuerza para despertar. Y nos da el vislumbro de que Maya viene, ¿verdad? Maya viene. Menciona esa palabra Maya, ¿verdad? Entonces, hay nuevos actores aquí, ¿verdad? Y actrices que no estaban presentes en la 1. Cuando estudien la estancia 2, vean las diferencias, muy importante. Nos está pidiendo que nos detengamos y estudiemos y contemplemos y meditemos en las diferencias entre las dos estancias. Nos está pidiendo esto, ¿verdad? Y que requiere un volumen. Así que tomen bastante tiempo en su grupo de estudio sobre la doctrina secreta para ver las diferencias entre las dos y busquen cada palabrita en la número 2 y hagan las conexiones para ver su desarrollo y su desenvolvimiento en las siguientes instancias. Por ejemplo, si usamos la palabra Swabhavak, como la habíamos visto anteriormente, circulen, si tienen un lapicito, circulen la palabra Swabhavak en la 2.5, ¿verdad? Y si pueden buscarla en la 3, en la estancia 3, la palabra Swabhavak. Y si les da pena pronunciar la palabra Swabhavak, pronúncienla 100 veces, ¿verdad? Como los niñitos que tienen que escribir la palabra. Pero tiene que salir normalmente. Mire, y si tienen problemas pronunciarlo, hagan lo que yo hago. La pronuncio tan rápido que la gente hace sí, yo sí. Tú no eres el que no la sabes pronunciar, yo soy el que no la sé entender, ¿verdad? Swabhavak. Hermana. ¿En la 3? ¿Estancia 3? Si la ve en la 3, y cuando termine la 3, la busca en la 4. En la estancia 3, ¿la encontraron en la 3? La estancia 3 es la más larga, ¿verdad? Tiene 12 slokas. Swabhavak es una palabra sumamente importante, clave, por eso la estamos conectando, concatenando, ¿verdad? Yo creo que ustedes no dicen verdad, ustedes dicen vale. ¿Vale? En el 3, y si la quieres, si terminaste en el 3, puedes pasar al 4, ¿verdad? Está en la 3.12, en la 3.10. Y en la 3.10 también. En la 3.10. La última de las teorías. ¿La encontraron en el 4? Sí, en la 4. En la 4. En el 5 y en el segundo apartado de la. En el 4.5 está salud, sí. Salud. En la 5 está dos veces. En la 3 la encontraron 4 veces, digo dos veces. Dos veces, ¿verdad? Y en la 4 la encontraron dos veces. Ok, ¿en la quinta la encontraron? ¿En la seis la encontraron? En la siete sí. ¿En la siete la encontraste? ¿En qué número? No sé. Ok, vamos a ver, ok. Bien, la idea de esto, por supuesto, es conectar ideas fundamentales para expandir su sentido, su significado. El conocimiento que adquirimos con esta expansión nos da una imagen, una idea, una visión más completa de esa palabra sin perder, ¿verdad?, el hilo que la une. Que es lo que se pierde cuando uno va línea por línea en el estudio de la doctrina secreta. Cuando lee la última Shabbat ya no se acuerda el primer Shabbat. Y es importante las ideas fundamentales, tener esa mente conectiva, esa mente, y así comienzan usando la mente a adquirir el poder integrador del Budi. Es importante, la mente ve los fragmentos, el Budi la va a integrar. Es importante establecer en nosotros esa acción, mente-Budi, ¿verdad? Buscar los fragmentos, integrarlos, buscar fragmentos, integrarlos. Esa es una acción teosófica muy importante, no solamente, sino es muy mental. Fragmentos, pedacitos. Hay que integrar, ¿verdad? Entonces, el Soabá. Sabemos que la oscuridad es otra palabra simbólica del todo uno en Pralaya. ¿Estamos de acuerdo? La oscuridad. Simbólicamente, o alegóricamente, metafóricamente, me encantaría saber lo que significa lo que estoy diciendo, pero son palabras muy bonitas, ¿verdad? Que las leí en un libro metafórico, alegórico. Si supiera lo que sea. Algún día las voy a buscar en el diccionario, eso lo prometo. Entonces dice, en la 2.5, dice, la oscuridad era sola la dualidad. La primera dualidad, padre-madre, Shoabat, ¿verdad? Y por si acaso nos olvidamos, Shoabat estaba en la oscuridad. Que no creamos que Shoabat estaba independiente de la oscuridad, ¿verdad? Estaba en la oscuridad. Después nos dice, en la 3, y eso está en la 3.10, ¿verdad? Y ahí viene el proceso metafísico del universo. Y aquí nos dice, el padre-madre teje una tela, teje un universo, cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y la parte inferior a la materia, su extremidad de sombra. Por eso vamos a ir de las sombras a la luz, ¿verdad? Sombras, imágenes, ideas, ¿verdad? En la linternita a la luz. ¿Se acuerdan lo de Platón? Esta es la parte de Platón. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es su Abba. ¿Cuáles van a ser esas dos sustancias? Ya la vamos a ver. Y después dice, entonces su Abba envía a Foja, a nuestro gran héroe, ¿verdad? Su Abba envía a Foja para endurecer los átomos. Qué interesante, ¿eh? Estamos 3.12. Ok, ya vieron cómo uno trabaja las estancias y ya estamos diciendo 3.12, 3.7, 3.4. Ya estamos como en la Biblia, ¿verdad? El 3.1, el 4.7, Génesis 1.1. Y así hay que hacer, ¿verdad? Porque esto es para nosotros sagrado, hermanos. Aquí en la 1.5. Solo la oscuridad llenaba del todo. Del todo sin límites. Pero si el todo es el todo, no puede haber otra cosa que lo viene, pues es todo también. Claro. Entonces, ¿podemos decir que el todo es la oscuridad? Así lo interpreto yo. Entonces, en la estancia 2. En la estancia 2. Al decir Shoabat estaba en la oscuridad, podríamos decir Shoabat era la oscuridad. También podemos decir eso. Porque al decir estamos, tenemos una idea de espacio. Porque estamos en Pralaya. Porque estamos en Pralaya. Pero no es sentido, es que el verbo estar puede significar contenedor, o cualidad está en esa forma. Oye, te entiendo. O está en. Claro, o está adentro o está afuera. A ver, una declaración acá. Yo creo que el clavazo lo dice y creo que los maestros lo dicen en las cartas constantemente. Lo dicen así, por lo menos ahí lo hemos visto. El lenguaje que tenemos es un lenguaje dual. Dual. Es muy complejo para poder decir cosas de las que no se puede hablar en dualidad. Uh-huh. Y que hemos tenido que inventarnos las palabras para cosas que no se pueden decir y que no existen en los idiomas occidentales o en general en nuestros idiomas. Claro. Es un cambio que debería haber, yo veo más por el lado intuitivo, ¿no? Que el estudiante desarrolla, que utilizando la mente dual, pero con el apoyo de la intuición, puede penetrar en estos conceptos que ya nos rebotan, porque decimos, bueno, como dices, está de una manera o está de otra, claro. Pero no lo entiendo porque no le da el espacio. Si me, claro. Todo es negativo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que utilizar esa parte. Intuitiva. Casi todos los estudiantes que se van metidos al tema de la doctrina, la obra teosófica, desarrollan intuición. No porque la quieran, sino porque el material le forza a, nos forza a estudiar. Eso es muy importante. A la intuición. Uh-huh. Entonces, la parte del universo que observamos es Suavabá. Suavabá es lo homogéneo de lo que observamos de la materia homogénea, la materia plástica, ¿verdad? La sustancia plástica del universo. Y tenemos que tener cuidado de pensar que en el pralaya, la parte plástica del universo, la materia homogénea del universo, ¿verdad? Estaba contenida, era la oscuridad, estaba en la oscuridad. Sabemos que la oscuridad es padre, madre, Suavabá, porque aquí está clarito, ¿verdad? Era sola, padre, madre, Suavabá. Entonces, ¿se acuerda del yin y el yang, verdad? Si decimos que la oscuridad es el círculo potencial dentro del infinito espacio oscuro, ¿verdad? Entonces, en el momento del pralaya, esa oscuridad, si la vemos en ese espacio potencial que va a ser después el universo, tiene dos contenidos en el futuro, padre, madre y Suavabá. Pero como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es en la parte de Suavabá, que van a ser los siete planos de la naturaleza, con todas las cosas vestidas de esa materia primordial, cuando ya veamos los elementos en la estancia 5, entonces tenemos que recordarnos que Suavabá estaba en la oscuridad porque estamos en pralaya, no lo vamos a ver. Sin embargo, la oscuridad es Suavabá en este momento, la oscuridad potencial. ¿Más o menos? Nada. Recuerda, esto es muy, muy difícil. Bien complejo. Va a dar dolor de cabeza. Si lo entiendes, gracias, soy yo. Si no, tienes que trabajarlo más. Trabajarlo. Es muy sencillo. Es importante recordarte, ¿verdad? Que esto es muy complejo. Si tienes una vislumbrita, gracias. Yo soy muy humilde. Yo no quiero ni las gracias, nada, pero hay que trabajarlo, ¿verdad? Y hay que gritarlo, contemplarlo. Tomamos un receso, por favor, y seguimos con la estancia 2. ¿En dónde estábamos? Tomando café. En la estancia 2. Entonces nos dice Blavatsky que la estancia 2 se parece, como dice exactamente, dice que la estancia 2 describe una etapa que para la inteligencia occidental viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia, que de explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado. Por tanto, debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas, que son la mente elevada, ¿verdad?, del lector, el penetrar hasta donde sea posible la significación de las frases alegóricas de que se hace uso. Todo lo que está aquí es alegórico. Nada es absolutamente un concepto que define la realidad divina, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí no es que esto sea correcto, aristotélicamente. No, es alegoría. Alegoría. Son símbolos, ¿verdad? Unidos en alegoría para expresar aquello inexpresable, ¿verdad? Aquello que es inexpresable. Y como dijo el hermano, pero estamos atrapados en la mente y la mente quiere expresarlo y vamos a dedicarle una hora más. Dice, en verdad, hay que tener presente que todas estas estancias hablan más a las facultades íntimas que a la inteligencia ordinaria del cerebro físico. Nuestro cerebro físico no está alambrado para entender las estancias como están descritas. Pero este trabajo que estamos haciendo nos va a llevar a formular una imagen, una idea, obtener una visión integrativa de esto en lo que podamos, ¿verdad? En lo que podamos. Vamos a leer la cita que en la página 5, es la cita sin número al final. Parece que te mandé, Clarisa, el que no había terminado. Viste que la cita anterior de la página 5 no tiene ni número ni cita. Es la cita que no es cita, dice la idea de Dios, y no la terminé. Parece que te mandé una que no había terminado, pero no hay problema porque hay tanto material, ¿verdad? Y me traje 3 volúmenes de la doctrina. Muy bien. Y yo no paro de hablar, ¿verdad? Está aquí, no para hablar. Entonces tenemos esa cita, la última de la página 5, donde dice: la doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales. Esta es la parte del proemio también que es muy importante. Las 3 proposiciones fundamentales, ¿las conocen la mayoría? Las 3 proposiciones, algunos sí, algunos no. Y estas son 3 de las 6 proposiciones fundamentales de que la doctrina secreta está basada. Por favor, hay que estudiarlas, hay que leerlas varias veces detenidamente, contemplativamente, tener el proemio. ¿Dónde? En la mejilla. Sí, ya. Bueno, por lo menos algo aprendimos, ¿verdad? No de la mesita, sino de leer las estancias todas las noches. Y hay que comprarse una mesilla de noche muy grande. Yo debería tener una foto de mi mesita de noche, porque es cierto, yo tengo una biblioteca al lado de la mesita de noche. Que en el último temblor se cayeron como 15 libros, pero bueno, paciencia. Mientras no le caigan a Susan, no hay problema. Bien, aquí vamos en la cita. ¿Podrías leerla, Clarisa, por favor? Sí, cómo no. Cuando ella lee, vean lo siguiente. Dos ideas fundamentales. Una, la idea de la primera proposición fundamental, que es ese principio omnipresente. Segundo, que ella establece la idea de que no podemos pensar, hablar de ello. Tercero, y aquí viene el truco de los grandes maestros. Para poder hablar de ellos lo vamos a usar, vamos a usar símbolos. Miren la palabra símbolo. subráyenla para que vean lo importante que es tratar un estudio de la simbología universal. La doctrina secreta establece tres proposiciones fundamentales. Primero, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras del Mandukya, es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, obscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase, por de contado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, su característica esencial. Este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Gracias, Clarisa. ¿Se dieron cuenta de cómo usa en el último párrafo la palabra símbolo, simbolista, simbolizada? Eso es muy importante. Este es el truco metafísico. Como no podemos hablar de ello, no podemos pensar de ello, no podemos describir aquello, vamos a simbolizarlo. ¿Vieron? Entonces, ya de esa seidad, de ese principio, de esa realidad absoluta, hemos hablado suficiente, ¿verdad? Ya la hemos pintado de oscuro y de una manera infinita, sin límites. Y ahora nos va a dar la siguiente clave para relacionarnos con ella. Nos dice, esta seidad que no es sat, que no es ser, o sat en la India, esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. En otras palabras, en un momento de una visión interna de esa absolutidad, de esa seidad, de lo absoluto, de lo incomprensible, de la totalidad del universo en todo, lo que debemos, nos está diciendo ella, o como lo debemos representar, afinar nuestros sentidos mentales e intuitivos, es representarla subjetivamente en dos aspectos, en dos maneras. Por un lado, fíjense, por una parte, el espacio abstracto absoluto, esa oscuridad, espacio abstracto absoluto, esa extensidad total, ¿verdad? Ilimitada. ¿De acuerdo? Cerremos los ojos y no pensamos, los cinco sentidos no nos traen noticias. Almuerzo. No, los cinco sentidos están totalmente bajo control, la mente bajo control también, no nos trae mensajes, ni fantasías, ni imágenes, y de pronto somos uno, unión con la totalidad. Eso es el espacio abstracto absoluto. Sin embargo, fíjense lo interesante que lo que dice Blavatsky ahora. Por otra parte, también es un aspecto de esa ceidad, está simbolizada. No es que es, porque uno no puede decir que lo absoluto es, que la ceidad es. Ya nos dijo, no es, pero hay dos símbolos. Es dos aspectos simbólicos. Uno, el espacio abstracto absoluto, y el segundo símbolo, fíjense qué interesante, el movimiento abstracto absoluto. No solamente movimiento, porque no queremos ver un caballo con alas en fuego volando en el espacio, ya eso es psíquico, ¿verdad? O una visión divina. Estamos hablando de abstracto absoluto, movimiento abstracto absoluto. Si quieren palabras para ello, es como una vida palpitando, ¿verdad? Sin conocerse a sí mismo. Hay algo ahí que nos va a permitir, a un universo establecerse en ese fondo. ¿Se imaginan lo poderoso que es eso? Un universo puede pintarse en ese fondo. Qué extraordinario, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de imaginar, de tener una visión. Una ceidad bajo dos aspectos. Un espacio abstracto absoluto, ¿verdad? Y un movimiento abstracto absoluto. Como una ameba. Ah, bien grande. Infinita. ¿Verdad? Que se mueve. Que no busca comida. Que no quiere hacer nada de daño dentro de un ser humano, ¿verdad? Como una bacteria esa. Sí. Pero más bien sin forma, abstracta, con la idea absoluta. ¿Lo ven? Movimiento abstracto absoluto, espacio abstracto absoluto. Fíjense que es dual. La manera como simbólicamente vamos a representarlo en el alma humana. ¿Bien? ¿Cómo lo pintarían? ¿Algún pintor aquí? No, mira. Cuando tengamos que representar algo, ilustrar algo, ¿a qué hacemos? Isaac, cuéntanos cómo ilustrarías el espacio abstracto absoluto y dentro del movimiento abstracto absoluto. ¿Cómo podría? Como imagínense que yo fuera Blavatsky. Isaac, con esa voz rusa que tenía. Isaac, ven aquí y representa. No, así no hablan los rusos, ¿no? Representa. ¿Verdad? El marcador está en su esencia profética. No, este lo vamos a quitar de aquí porque estamos hablando de lo absoluto. No rojo. No uses el rojo. En ruso, Madame Blavatskaya. Porque nos dijeron que el nombre correcto en femenino es Blavatskaya. A mí me pasó algo muy curioso. De chiste, en la casa llegó una señora de Rusia y dice, estoy muy interesado en estudiar la doctrina secreta y pertenecer a la sociedad teosófica porque yo también soy rusa como Madame Blavatsky. Blavatsky, entonces, Blavatsky, nunca vino otra vez después que le corregí la... Blavatsky. A ver, el espacio abstracto, ¿lo ves? Sí. En realidad, la mente requiere forma y fondo, no puedo evitar poner las imágenes. ¿Sí? Claro, claro. Yo dije, ¿haces el espacio? Bueno, pues ya no inicié de poner nada. Por supuesto. La idea de esas tinieblas que están y que están en movimiento, ese movimiento abstracto, esto lo pudiera dar, ¿no? Un movimiento que gira, como lo mismo lo dice el Santo, en forma de olas espirales. Porque en realidad no hay acá nunca línea recta. Cuando se crea el universo, van en espiral las fuerzas. Claro. ¿Sí? Y por supuesto, el espacio potencial lo podríamos poner así, por ahí, esperando al momento. Esta podría ayudar. Perfecto, ¿verdad? Ya. Gracias, hermano. Nos ha demostrado que tenemos razón. Nos ha demostrado que tenemos razón. ¿Podríamos poner una diapositiva? Sí. ¿Está bien ahí? Sí, sí. ¿Salud? Algo de esto son. Cuando se ha ido un poco para allá no lo hacía tanto. Pon un poco para allá, cuando enchufan da sonido, para así. Yo sonido esto. ¿Prendiste esto? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Está calentando? Vamos a hablar un poquito. Vaya fácil. O sea que cuando se enchufa el sonido da para eso. No está prendido, lo que no veo luz. Ahora está saliendo. ¿Qué? Ahora estaba saliendo, lo has quitado. No, yo está cargando, deja. Yo le di el magnetismo. Ok, el asunto es que necesitamos un poquito más de oscuridad, ¿no? Para ayudar a la oscuridad, ¿verdad? Para distinguir la luz. Pues no somos también. Ahora sí. Okay. Perfecto. Gracias. Pero José, llega l'aire, sisplau. Esto no es la ceidad. L'aire. La ceidad es esta parte, ¿verdad? Aire. Donde, como dijo Isaac, va a estar el universo absoluto, te digo, el universo potencial. ¿Vieron la visión del señor Van Helsing? 1689, ¿no les parece esto fabuloso? Con lo que estamos estudiando, ¿verdad? Teosóficamente, si le hubiéramos dado más tiempo al hermano Isaac, esto es lo que le hubiera hecho con más color, pero se apiadó que solo tenemos uno, ¿verdad? Y no quiso quitar toda la oscuridad, etcétera. ¿Ven el movimiento? La idea del movimiento del espacio dentro del espacio. ¿Ven el Hermes? ¿verdad? El movimiento espiral. Ese movimiento espiral es quizás fuiste la reencarnación de y esa es la idea, la ven, esa es la idea. Cuando Isaac entonces dije, wow, eso ya yo lo había visto en algún lado, y es este diapositiva que uso en la parte de simbolismo de la doctrina secreta. El problema de Blavatsky que ella escribió, el problema de nosotros, de Blavatsky, que ella escribió en la segunda parte. Recuerden, la doctrina secreta son dos volúmenes en su original, ¿verdad? El primer volumen, que es el que traje aquí, es Cosmogénesis, tiene tres partes. La primera parte estamos estudiando las estancias de Sian, siete estancias. La segunda parte, entonces ella dice, voy a describir los símbolos de Cosmogénesis. Extraordinario, ¿verdad? Voy a describir los símbolos a través de todas las religiones y todas las tradiciones de las estanzas. Las estanzas simbólicamente. Y así se llama el libro, o la parte, la evolución del simbolismo. En español se le olvidaron el subtítulo. Blavatsky puso la evolución del simbolismo en su orden aproximada. Es muy importante esta segunda parte, en su orden aproximada, porque hay una juxtaposición de símbolos, ¿verdad? En su orden aproximada, no se les olvide eso, anótenlo en su libro, porque se puede perder la idea de en su orden aproximada, la evolución de su símbolo. Por supuesto, la mente humana dice, ok, vamos a verlos. ¿Y qué hace Blavatsky? Párrafos infinitos, ¿verdad? Y ningún símbolo, ningún gráfico nos lo pone, ¿verdad? Entonces lo que hice yo es en los últimos 15 años de mi vida recoger símbolos. Entonces, cuando ella dice algo, yo voy y lo busco. ¿Lo ves? Ahora que tenemos computadoras, internet, libros extraordinarios, gente extraordinaria, yo tengo todo esto simbolizado en la computadora. Y parte de mis conferencias es la segunda parte, ¿verdad? Hay las personas, digo, los grupos teosóficos, después que ven las estancias, quieren estudiar los simbolismos. Quieren estudiar el simbolismo, ¿se acuerdan? Y siempre me invitan. Y tengo todo esto en diapositivas, una belleza. Esa es una de las que más me encanta. La representación del caos. Teosóficamente, recuerden caos, teos y cosmos, el caos, el universo, en el momento que estamos estudiando, cuando ya va a despertar el mundo, o ya ha despertado al Manvantara, donde el germen del mundo se ve, ¿lo ven? Ya ese germen se ve, tiene dentro de él ciertas diferenciaciones, ya el espacio se ve con ese movimiento manvantárico, ya se está viendo un poco el foja futuro, ¿verdad? La luz ya está saliendo, como dice las estancias de Sian. Y el espacio infinito, esa seidad, ese absoluto, es donde el universo se pinta, ¿verdad? Ese universo es un universo, es un verso, ¿verdad? Universo, un verso, un sonido, una palabra, una forma expresiva, pero en su carácter dual sabemos que es padre, madre, su abba. Cada uno de ellos tiene dos, y así es un universo complejo que lo vamos a ver ahora. Entonces, como ya estamos llegando a... Y dice Blavatsky que esto es casi como está tocando las puertas del Manvantara. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo representarían ustedes músicamente el desarrollo de este universo? ¿Cómo lo pondrían en música? ¿Cómo representarían lo que acabamos de ver? En música, y y por favor me mandan emails o aquí me dicen si tienen otras formas que no sea el preludio de Wagner en el Rengo, ¿cómo se dice? En el oro de del ring, el comienzo. ¿Tienes sonido? No les quería dar la mitad. Pero todo el mundo ha oído esto, ¿verdad? ¿Tienes volumen? Por favor, oigan el preludio de Wagner 5 minutos. No voy a hablar, aunque estoy tentado, ¿verdad? Vean, no puedo dejar de hablar. Vean estas olas, ¿verdad? Ese movimiento. Traten de ver al creador dentro de eso, ¿verdad? El logos, debajo de todo, el primer logos. es el, esas oleadas del desarrollo del, y por supuesto ahí tenemos los dos movimientos del mandalka, que es la radiación, si podríamos captarlo en baño, ¿verdad? Hay un movimiento en la música que es la radiación, y la otra es la emanación, ¿verdad? Y comienza poco, ¿verdad? Bien, el sonido a elevarse, porque cada vez la materia es más densa, más lenta. Al final se oye esa radiación continua, ¿verdad? De la música y va creciendo. En creciendo, gracias, creciendo. Yo debería saber más música, pero se, y es algo extraordinario, ¿verdad? Porque esta radiación es el espíritu que está en la materia, ¿verdad? Y después tenemos la emanación, que es la materia en los siete planos, que ya lo vamos a ver en la próxima estancia, ¿verdad? Y en la siguiente. Es como si todo el universo, ¿verdad?, está compenetrado por una luz divina, que para nuestros ojos físicos es una luz oscura porque está velada, no la vemos. Sin embargo, es una luz, y ese es el espíritu, el rayo, el destello, ¿verdad?, de todo aquello que proviene de, y que mantiene su calidad, cualidad del inicio. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con eso, inclusive el Haya Centro con los black holes. ¿Cómo dicen los black holes? Hoyos negros, ¿verdad? Donde dice Blavatsky que el Haya Center es la localidad o los centros donde la materia se homogeniza, ¿verdad? Donde principia, y aquí dicen que cada galaxia, dicen, ¿verdad?, tiene uno en el centro donde recicla, donde todo se absorbe. Hay ciertas similitudes extraordinarias, ¿verdad?, que los nuevos telescopios han logrado captar, o por lo menos no vemos un hoyo negro, pero sí vemos la influencia, ¿verdad?, de la materia y la luz atrapándola, ¿verdad? O sea, hay ciertas similitudes que es importante de la física con la teosofía. Y por favor, busquen en estos clásicos y modernos. ¿Tienes una? No, sí, que hay una pieza de música. ¿Verdad que estoy contando? Sí. Hay una página por internet que si queréis luego os la puedo mandar para que podáis abrirla y tal. Bueno, y entonces a partir de ahí lleva a un estudio de las claves tonales, los armónicos, de muchísimas piezas clásicas de diferentes autores, hay muchísimos. Y algunas de ellas, de esas partes, una vez estudiadas, las han incluido como las claves vibracionales, las denominan claves tonales, de ciertas partes del desenvolvimiento de todo este proceso que estamos estudiando. Hay una pieza de música que a mí me encantó cuando la escuché por primera vez hace como más de 25 años, no recuerdo cuándo, pero muchos. Me quedé así y me dio la sensación de espacio infinito. En mi lenguaje de entonces, que no conocía ni siquiera la teosofía ni la sociedad teosófica, me dio esa sensación. Y ahora cuando hace poco tiempo la encontré en esa página, dije, Dios mío, está colocada con denominación La creación del cosmos. Es el adagio de Spartacus y Frigia de la obra Spartacus de Khachaturian. Os puedo decir la página porque hay muchas y están clasificadas como en este caso La creación del cosmos, los seres primordiales y así sucesivamente. Y son piezas, todas son piezas o partes de piezas de música clásica de muchísimos autores. Gracias, eso es muy importante. la música. Así habla Zaratustra, que lo gasta como parte de los condiciados mundos del espacio. O sea, es verdad. Es un poema sinfónico que solo hay que escuchar cuando ves. Claro. Así habla Zaratustra. Claro. Así habla Zaratustra. Esa película estaba muy interesante, ¿verdad? Y además cogieron bien cogida la para ponerla cuando están navegando por ese espacio. Sí, ¿verdad? Pero allá atrás no escuchan, pero es muy interesante lo que están diciendo. Se están perdiendo de algo fabuloso allá atrás. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermano. Qué triste. Pero no importa, esto está, aquí tenemos un diálogo fabuloso. Solo hablo a cierto nivel. Sí, sí. Aquí. Bueno, así habló Zaratustra. La pieza musical de la película 2001, ¿verdad? 2010. No, 2001. La Odisea. ¿Verdad? A mí me encantó la placa negra, que es como los bien chojan, ¿verdad? Que dio la hermana al ser humano, ¿verdad? Al ser humano. Odisea en el espacio. 2001, Odisea en el espacio. Esa pieza debe estudiarse también. Me encanta esa página que dijiste, si me la puedes mandar el email o la escribes, sí. Y tomo las para estudiar. Eso es muy importante. A todos, a las direcciones que tengo, si alguien que está aquí no recibe nada mío, es que no tengo su dirección. Si me la quiere dar, por favor, lo meto en la libreta y uno más. No, haces buen trabajo, sí, ahí, yo estoy. Porque ahí, si no, no podemos compartir pues este tipo de cosas que a veces, pues algunas son realmente hermosas, ¿no? Claro. Y como te dije, te voy a enviar todas estas diapositivas, ¿verdad? El que quiera, digital, ¿verdad? El que quiera extraer esto lo puede y estudiar, etcétera, y buscarlo en el internet, es muy importante. Sí. Es muy importante. Espero que hayan disfrutado de la parte de Wagner. Acabamos el mes en mayo y en junio la presentaron en su plenitud completa en Los Ángeles, y Susan y yo asistimos a las cuatro obras en dos semanas, dos por semanas, quedamos convertidos, ¿verdad? 15 horas, 16 horas de Wagner en dos semanas, salimos. Viva Wagner. Viva más Wagner. Es cuando sí. Me dijiste que ibais a ver el anillo. Exactamente. Entonces, para deleitar a nuestros oídos y a nuestras almas, también traje el pedacito del Demiurgo, de la música del Demiurgo, que así lo interpreto para que vean la diferencia. Y debería haber presentado al principio el final de la tetralogía, donde es el pralaya, ¿verdad? El ocaso de los dioses, donde al final, ¿verdad? El Valhalla se quema, ¿verdad? El comienzo de ese pralaya. Quería comenzar con eso, se me olvidó, se lo debo, lo hacemos al final, ¿verdad? Y yo creo que queda mejor, ¿verdad? Y en el séptimo día Dios descansó, entonces ponemos el final al principio, porque en realidad la doctrina secreta comienza como desde el nuevo principio, ¿verdad? No nos destruye el universo, sino ya el universo está presentado en reposo. Entonces al final de nuestra séptima estancia oímos la piecita de Wagner y damos las palabras de despedida. La otra, yo la atribuyo, la marcha funeral de Siegfried, yo lo atribuyo a, o la simboliza para mí, en mi pequeñito estudio de un mes de la música de Wagner, aunque Clarissa me dio varios datitos, aquí y allá, en nuestro intercambio postal con Mario Rosso Luna. Yo atribuyo la marcha funeral, que también es como un pralaya, ¿verdad? Pero de raza, ¿verdad? Este es un pralaya menor, de raza. Recuerden que el paso de las diferentes de las diferentes personalidades en el ring, en el anillo del Nibelungo, de Sigmundo a Siegfried, son pasos de raza, ¿verdad? no habían humanos, habían humanos, una diosa, Brunhilda, llega a ser no humana, ¿verdad? Esa está en la doctrina secreta. Después está Sigmundo, Siglinda y Sigfrido. Entonces el movimiento de paso de ellos representa también pequeños pralayitas. Podemos oír ese pedacito de la marcha funeraria de Sigfrido en la estancia 6, cuando entremos en un poquito en la antropogénesis. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Sí? Okay. Precioso. Y si tienen ustedes más música que trajeron, mientras no sea muy de la quinta raza, que no sea muy de la de rap, ¿cómo le dice la música de rap? Rap, ¿verdad? Entonces la podemos presentar. Bien, habíamos hablado antes de esto del simbolismo. Y podríamos tocar un poco para repasar lo que el símbolo significa, ¿verdad? Es una palabra muy importante en la teosofía. Como les dije, símbolo, símbolo y simbología. Es una palabra muy importante en el estudio de la doctrina secreta, porque la doctrina secreta en realidad es un libro de símbolos. Símbolos que representan las verdades metafísicas que no se pueden expresar con palabras, están entonces expresadas textualmente a través de símbolos. Tenemos en español una dicha, un honor que no hay en inglés, y es Mario Rosso del Bú. Él tomó las dos partes del simbolismo, del tomo 1 y el tomo 2, y tiene dos libros. Uno, estudiando el simbolismo del tomo 1, y la segunda, estudiando el simbolismo del tomo 2, que es el simbolismo, ¿quién sabe la...? El simbolismo es arcaico. Ok, entonces el simbolismo arcaica es el volumen 1, el simbolismo de las religiones es el volumen 2. Por favor, adquieran ese volumen. La única manera de expandir con un erudito, ¿verdad?, los testimonios que dio Blavatsky, expandir eso con una segunda opinión extraordinaria, un gran teósofo, son esos dos libros de Mario Rosso Luna y, por supuesto, toda su obra. Ténganlos donde, al lado, ¿verdad? Como ya no les cabe, al pie de la otra mesita, bajen algunos libros que no les gusten. A ver. Okay. Es una evidencia de Mario Rosso de Luna, o por lo menos tiene muchos libros. ¿Sí? Claro. Eso sí. Eso sí. El tener varios libros, muchos libros. Gracias a él. Yo no tengo esos dos, y pero tengo un amigo que en Los Ángeles que los tiene todos. Me prestó el de Wagner. El de Wagner es una maravilla. Sí, yo lo vi, pero rapidito, porque estaba preparando para esto. Sí, yo lo vi. El mío tiene una portada verde. El Wagner, teósofo y ocultista, algo así. ¿Ese es? Teósofo y ocultista. Teólogo. Mitólogo, gracias. Wagner, mitólogo y ocultista. Y tiene una sección del ring, ¿verdad? Del anillo, del nivel 1. Sería interesantísimo, ¿verdad?, tener algún día un teósofo que haga un buen trabajo del anillo teosóficamente, ¿verdad?, de la tetralogía, y pasar 15, 20 horas deleitándonos con ese trabajo. Sería fabuloso, ¿verdad? Que alguien, pero tiene que ser alguien que sepa música, ¿verdad?, que sepa teosofía. Por eso yo no lo puedo hacer, no sé música. ¿Te imaginas la tragedia de que alguien diga, ¿y qué instrumento es eso? Bueno, la maraca. Y le dije que él creó sus propios instrumentos, algunos de ellos, ¿verdad? Y el teatro, algo, una visión que tenía de esto extraordinario. Lo que sí supe es apreciar esa música, y quiero compartir con ustedes, que muchos la conocen, por supuesto, pero extraje ciertos pedacitos que dan notas claves musicales a lo que estamos estudiando. Yo ya he hecho estudios muy a fondo de esto. Es Juan Viñas, no sé, yo sé que no lo conoces. Él es un teósofo, un orador. excelente y ha dado seminarios especiales sobre el tema de Jesús escribió un libro, un folletito. Yo asistí a una escuela de verano en Argentina y él presentó toda la tetralogía. Verdaderamente sabe muchísimo sobre el tema. El tema es que no sabe inglés y para en varias ocasiones lo han invitado y se bloquea porque dicen no sabe inglés. Pero es verdaderamente, ya el problema también está muy mayor, ya no viaja tanto. Pero sabía, ese creo que para mí de los que más saben ahorita vivos, el tema de la relación música, Wagner, tradición oculta. Fíjense cómo la teosofía nos lleva a la música, a la ciencia, a las religiones, ¿verdad? Esculturas, pinturas, filósofos, nos lleva a todo, esa es la belleza, lo expansivo de la teosofía, ¿verdad? No estamos limitados a un pedacito del mundo, ¿verdad? Es como ese universo completo, completo. Entonces vamos a hablar del símbolo. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Es retórico? No respondo, no era. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Si todo lo que está en la doctrina secreta solamente son símbolos, si todas estas palabras son símbolos, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la relación de la realidad con el símbolo? ¿Qué podemos hacer con estos símbolos? ¿Para qué nos sirven estos símbolos, verdad? Entonces, un símbolo es, por favor, ¿alguien? Un símbolo es, hermano. Otra vez, porque aquí adelante no se te oye bien. Cuando ustedes no oyen, no importa, pero cuando aquí adelante no oyen. Mediante los símbolos podemos llegar a entender algo. De alguna manera. Mediante los símbolos podemos entender, ¿verdad? Ciertas cosas. ¿Por qué? Llegar a comprender ciertas cosas que desconocemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera está contenida en el símbolo, ¿verdad? Algo así. El símbolo es, dice poéticamente, el lenguaje de los dioses para que el ser humano los entienda. El lenguaje de los dioses para que los seres humanos los entiendan. Los sueños tienen casi todos símbolos. Sí, los sueños son simbólicos de naturaleza. ¿Qué más hay en el símbolo? De decirlo desde nosotros, ajá, podría ser que es una imagen o conjunto de imágenes conocidas desde el mundo de los sentidos por nosotros, que nos está evocando algo que está más allá de esas imágenes concretas. Desde el mundo de la mente concreta por la que nos manejamos a diario, nosotros tratamos de indagar sobre algo que es absolutamente abstracto. Esas formas, esos objetos, nos están transmitiendo una información, nos están conectando con algo que no es el objeto. Ok, entonces para los que no oyeron, nos dice, ya aprendí, ¿verdad?, que hay que ser humano y compasivo. Lo que nos dijo ya se me olvidó. Lo que nos dijo Clarita es que los símbolos evocan a la mente humana, ¿verdad? Algo. Invocamos desde esos símbolos, invocamos algo. Desde los objetos concretos. Desde los objetos concretos. Estamos invocando y por lo tanto evocamos que aparezca lo que está tras ellos. Lo que está metafísicamente oculto detrás de ellos. Gracias. Hermana. Una representación abstracta de algo que necesita ser presentado. Una representación abstracta de algo teosófico, divino, en este caso, ¿verdad? Algo, claro, en general, por supuesto. Simplificando, se podría decir que es la interpretación gráfica de la idea. Es una representación gráfica de la idea, está muy bien, ¿verdad? Una representación gráfica de la idea. Y la capacidad de resumen que tiene. Una capacidad de resumen. Sí, que luego es muy expansivo, pero claro. El punto es resumen. Y resumen. Luego, es muy concreta, ¿verdad? Exacto. Cuando tú miras, enseguida captas, luego amplias, pero el principio es el resumen, claro. Luego expandido. Claro. No, está bien, ¿verdad? Hermano. El símbolo nos permite concretizar lo abstracto. Concretizar lo abstracto. Nos permite concretizar lo abstracto. ¿Está bien? ¿Otra? Cada persona le evoca lo que está preparado para comprender en cada momento. Con la dada característica que cada persona va a comprender lo que pueda. Algo que dijo, ¿no? ¿Verdad? O sea que... Digo, los símbolos pueden estar vivos para unos, muertos para otros. O sea, no significa nada. No claro. Quiere decir que el símbolo deba significar todo. A todos igual. Okay. Para muchos la cruz no significa nada. Ajá. Son del Islam. Pero la media luna significa algo. Exactamente. El símbolo tiene su vida, ¿no? Tiene su vigencia, tiene sus significados para unos y para otros. Okay. Depende de la comprensión de cada persona, ¿verdad? Es un marco referente también. Hermano, ¿cómo que tipo? Diga que no, diga, ya comenzó. Diría que depende de la comprensión del momento. La comprensión del momento. La persona es también cambia. Claro, cambia como. Como dijo este filósofo, la misma persona no. No, no nada en el mismo río Tobe. Se podría decir que el mejor símbolo es aquel que entiende el niño. Él pregunta, ¿se podría decir que el mejor símbolo es aquel que entiende el niño? ¿Alguna idea? Y después vamos al hermano. Es que hay símbolos que son universales. El símbolo es universal. El símbolo universal que hasta los niños quizás lo puedan relacionar. Y hay los cuentos de hadas, ¿verdad? La mente limpia. Cuento del hermano que ha pedido la palabra. El símbolo. Tiene similar. ¿Tiene qué? Similar. Lo que es similar. Similar. La percepción subjetiva de que eso es que es similar. La similitud de un grupo humano te puede dar a esa grafía o a esa representación. Por eso lo decía pensar, para uno su gratitud no representa nada como valor, porque no tiene subjetividad gráfica y en cambio la luna sí, lo mismo que para los otros. Por tanto, los símbolos depende de qué subjetividad tiene una colectividad, tiene un sentido u otro. Y siempre, si la conciencia está desarrollada, puede amplificarse o no. A uno le puede decir algo y a otro no le dice mucho. Cierto. Completando eso, los símbolos tienen niveles de interpretación. O sea, puede ser el simple verlo, la simple imagen, y lo que está atrás de él. Y depende también, como decía por acá, de la capacidad de percibir esos niveles de significado del símbolo. Aparentemente también es dual, entre comillas, por nuestra mente, ¿no? Todo símbolo tiene su parte opuesta. No debe siempre interpretar, sentirse desde un enfoque que también puede tener el negativo, como la suástica. Claro. La suástica tiene sus movimientos y tiene aparentemente significados que se contraponen, pero que son complementarios de alguna manera. Claro. O sea, tiene varios, es muy rico en general, ¿no? Sí. Es más, vivimos de símbolos. Aunque no. Vivimos en símbolos, ¿verdad? Hermanas, después hermano y hermana. ¿Ah? ¿Viene? Este es el reloj. Esto es el reloj. No. Y el otro. Va con la otra mano será que. Y el reloj que dice, tenemos cuánto. El reloj dice que tenemos la una. ¿Y? La una. ¿Cinco minutitos más? Dice, hay que ir reordenando lo que nos queda para que en pocos minutos podamos cerrar la mañana e irnos a comer. ¿Eso es simbólico o es? Eso está sacando de buscar el símbolo. Bueno, entonces, hermano, y terminamos con unas palabritas. Sí, que el símbolo es una representación que ya se ha dicho, que intenta activar determinados contenidos de la conciencia que se encuentran en un nivel inconsciente, subconsciente. Los símbolos tienen que activar algo en la conciencia. Contenidos de la conciencia están en determinados niveles, claro. Y que en el caso, hablando del simbolismo teosófico, pues activarían aquellos niveles búdicos supraconscientes, digamos, por encima de la mente concreta. Gracias. ¿Y hermano? Usted tenía a ver, no sé si sirve, ¿no? No, es una imagen, el símbolo es una imagen concreta de la intuición. Una imagen concreta de la intuición. No sé si sirve. Sí, de la idea, ¿verdad? Como se ha dicho. Para terminar la estancia 2, que en realidad no vamos a terminar porque siempre comenzamos desde atrás y adelante, atrás, adelante, atrás, siempre vamos en espiral, ¿verdad? Nunca vamos en línea recta. En la estancia 2, entonces, encontramos al universo en un momento en esas siete eternidades, ¿verdad? Que ya está a punto de devolver la expansión, ¿verdad? Ese es el momento de la segunda expansión, de la segunda estancia. Nos dice Blavatsky que veamos intuitivamente cuál es la diferencia. Y hemos visto los diferentes actores ahora presentes en la segunda estancia. Uno de ellos es su abad, el germen, ¿verdad? Vimos que el rayo ya está ahí, el 3 y el 4 está ahí. Y tenemos la dualidad primera, que es el padre, madre, su abad, en el 12, están como pensamiento divino en el seno divino. Eso está representado en el estudio de la simbología como, en español, en el tema 3 de simbología, como la sustancia primordial, que aquí es el seno, el divino seno, en la simbología, sección 3, la llama la sustancia primordial, y el pensamiento divino, que la llama el pensamiento divino. Entonces, en otras palabras, ese germen que es dual, compuesto por pensamiento y divino, es también la oscuridad ahora en el Manvantara, que va a ser padre, madre y su abad. Eso es lo que vamos a estudiar mañana. Ese germen que se va a expandir. Entonces, el carácter dual, padre, madre, su abad, va a ser pensamiento divino y el divino seno o la sustancia primordial. ¿Lo ven? Van a ser exactamente iguales. Esos son términos equivalentes. Otra vez, pensamiento divino y padre, madre son equivalentes, y el divino seno o sustancia primordial es equivalente a su abba. Y cada uno de ellos es dual en su naturaleza, ya lo vamos a ver, y mañana en la mañana vamos a representar, digo vamos, pero Isaac va a representar algunas de las flocas donde vamos a ver qué pasa, que cuando la oscuridad irradia la luz y tal. Y lo bonito que traje una diapositiva para ver lo que él hace con los grandes maestros. Los grandes maestros del universo, ¿verdad? Por decirlo así. Lo has dicho bien, lo has dicho bien, porque como todos somos uno, vamos a representar. Así es, así es. Fíjense bien, las primeras palabras de la estancia 3 es la última vibración. Recuerden, yo nunca termino, pero ahora sí voy a terminar. Un minutito más. La primera línea de la estancia 3.1 dice: la última vibración de la séptima eternidad se estremece, en inglés, thrills, ¿verdad? A través del infinito. La última vibración. En otras palabras, en la estancia 1.1 tenemos el eterno pariente dormitado una vez más por siete eternidades. La última vibración, ya saltando la estancia 1 y 2, la última, ¿ven la conexión? La última vibración de la séptima eternidad se estremece a través del infinito. Si no quieren estudiar el pralaya, de la primera línea saltan a la... del 1-1 saltan al 3-1 y entramos en el Manvantara, ¿lo ven? Porque esa es la continuación de una a otra. Muchas gracias, seguimos esta tarde con el estudio de Platón, con su mito de la caverna, para continuar el estudio de la analogía, correspondencia, es muy importante, vamos a comer. ¿Y a qué hora es el Platón? A la...